Bueno, dos palabras sobre algunas impresiones, dos palabras, alguna impresión sobre, en fin, el dilema del momento en términos políticos, electorales, ¿no? Yo creo que planteo lo de dilema por lo siguiente, porque entiendo que por un lado hay una fuerte realidad de carácter económico y social, que no vamos a describir ampliamente, pero que, en fin, las estadísticas y lo que se vive en la calle está claro, crece el 35% la pobreza, crece la indigencia. El tema de las tasas de interés que afectan al sistema productivo y a las clases medias sigue siendo estructuralmente altísimo. Ustedes imagínense, con una inflación del 35-40%, las tasas de interés están al 70-80, uh-huh. O sea, el doble de lo que es la inflación. Eso es lo que se llama tasa positiva. Bueno, ni que hablar de la salud, la educación, o sea, la realidad que impacta la vida de la sociedad, en la vida del pueblo, va por un lado. Y por el otro lado, que, o sea, esa realidad tendría que fortalecer a la oposición. Yo creo que eso ocurre. Uh-huh. Sería una ingenuidad pensar que entonces del otro lado el poder de los medios de comunicación no actúa, no macera, no modera y no instala. Eso también ocurre. Entonces el dilema una vez más pasa hasta dónde eso puede modelar la opinión pública, en este caso electoral, frente a una realidad tan cruda y tan contundente. De cualquier manera, lo de lo económico tampoco es tan excluyente para el gobierno. Yo estaba viendo a Joaquín Morales Solá, que ustedes saben que yo me ocupo un poco de esos muchachos, son antipáticos, pero bueno, hay que ocuparse, ¿no es cierto? Y él dice que Macri sube y baja sobre la base del sube y baja de la inflación y del dólar. Algo de eso debe haber. Creo que lo exageran y creo que entonces lo sacan de la realidad. Y la otra cosa que dice Joaquín Morales Solá es que el problema de Macri no es ni Cristina, ni Fernández, ni los Fernández, sino Lavagna y Esper. Eso dice Joaquín, que es interesante. ¿En qué sentido? A quien le sacan mayoritariamente, no totalmente, Lavagna y Esper, que están bajos. Sin embargo, puede ser determinante. Dice, es la pesadilla de Macri esa cuestión. Pero volviendo y para terminar, aquí el dilema es que ponderemos hasta dónde la realidad económica, social y cultural en la vida de la sociedad va a imponerse frente a la acción mediática infernal, que trabaja en estos dos ejes, dólar e inflación, que todo va mejor, que todo va bien, y la campaña sucia, que no la vamos a reiterar porque es conocida. Francamente creo que a la hora de votar, en este momento, luego de 4 años de desgaste de toda esa campaña, lo que se va a imponer es la actitud defensiva de la sociedad para poder vivir mejor en una nueva alternativa. Vos sabés que le preguntábamos aquí en Volver a las Fuentes a Rodolfo Daer el otro día, vinculado con esta paridad que intentaron construir desde la comunicación hegemónica con algunas encuestas, y él decía, a mí el termómetro de la calle me da otra cosa, el termómetro de las fábricas me da otra realidad. Ese termómetro, vos también recorres, en este caso, la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué es lo que te devuelve a vos particularmente esta ciudad? Mira, debo decirte lo siguiente. La parte más afectada socialmente de la ciudad, que es el sur, que tiene indicadores el doble o el triple más negativos que el norte, y por lo menos el doble que el centro de la ciudad. Yo en el sur concurro poco, debo decirte, francamente, pero sí concurro más que nada a la parte media. Este barrio, que es el mío, Parque Chas, que es el mío, Villa Crespo, donde suelo ir, y el centro incluso de la ciudad. Hay una situación de disconformidad creciente y de desazón en una parte de la sociedad porteña, en mi opinión, que creyó que votó al macrismo y que está disconforme y tiene desazón. Entonces, ahí francamente creo que hay una situación todavía indefinida. Intuyo que una parte de esa gente va a definir su voto en los próximos 2 o 3 semanas, porque no tiene una clara identidad política, pero francamente me esperanzo en que una parte de ese voto porteño que confió y creyó en el discurso de Macri y ha desmejorado su vida concretamente, no se trata solo de discurso, sino, vuelvo al tema de la realidad, tengo esperanza que una parte de ese voto se corra de una alternativa que le mejoró la vida e imagina que puede ir a una alternativa que le mejore la vida, que es la alternativa Fernández Fernández. Y la candidatura de Lamens en la ciudad, ¿qué te genera? ¿Vos crees que puede ser un convocante del sector desencantado del macrismo porteño? Yo creo que puede ser un aporte a debilitar la campaña de la derecha, que tiene su plafón en nuestra ciudad, como lo puede tener en Córdoba, estuvo en Córdoba estos días, y en estas ciudades donde hay una tradición del voto de clase media, de cierto voto con un componente prejuicioso antiperonista, etcétera, etcétera. Yo creo que lo de Lamens puede favorecer esta otra situación económico-social que describo, que no es que no le afecte a la sociedad porteña, sino parece hay un mito que la sociedad porteña es de derecha y es inmune a toda situación económica, cultural y social. Eso es un mito, eso es falso. Por lo tanto, en ese marco, creo que lo de Lamens puede ser una contribución en ese sentido. Lo que, francamente, tenemos que ver si es posible instalarlo a Lamens, la figura de Lamens, en los 3 millones de ciudadanos y ciudadanas porteñas, y entonces que genere ese valor benéfico. De cualquier manera, aquí también, insisto, hay un impacto de la figura de los dos Fernández. Creo que la lista de legisladores, diputados y senadores nacionales es interesante. Nosotros estamos esperanzados en tener un fuerte crecimiento en el electorado porteño. Le voy a hacer una propuesta, Juan Carlos. ¿Cuál? Porque la verdad es que me dejó viajando por la historia. Entonces a mí me gustaría, ¿nos va a acompañar todos los jueves usted? Sí. ¿Va a venir aquí? Con muchísimo gusto, vengo a mi barrio, vengo al programa de gente que quiero. Entonces, cuando nos acompañe, ¿usted me podría seguir trayendo misceláneas, aguafuertes de aquellos 30 años? Por ejemplo, pensaba, ¿las fiestas populares, se hacían fiestas populares en el barrio? Si vos me desafías a eso, abandono la columna política, económica, y te puedo hablar un programa entero de la fogata. Ahí hacíamos está. Acá 2 cuadras de San Pablo y San Pedro, así es, y te puedo hablar de todo lo que gustes de lo que era la vida del barrio, porque bueno, lo he vivido simplemente por eso. ¿Me hace un tentempié? Empieza la columna con un tentempié, con un aguafuerte, con mucho gusto, porteña, y después vamos directo a la columna política. Me encanta, porque es un porteño de ley, y los porteños de ley son de todos los tiempos, señor. Muy bien. Me encantó. Juan Carlos Junio, sí, señor, me va a traer y nos va a traer misceláneas, entonces aguafuertes, porteñas. Recordarán varias columnas al respecto de grandes escritores de aguafuertes porteñas. Así que Juan Carlos Junio nos va a estar acompañando. Acuérdate, todos los jueves, después de las 8:30.